Bienvenidos una vez más al Ángel de tu Hogar. Hemos llegado al momento donde sale la muela de juicio, al cuarto septenio, donde según los antiguos, si recuerdan por la teoría de los septenios, a partir de los 21 años era donde se educaba la última virtud, la última gran virtud y la última o la más importante de todas las virtudes, que es la prudencia. La prudencia, dice Isaacs, en su trabajo y en las relaciones con los demás, recoge una información que enjuicia, de acuerdo con criterios rectos y verdaderos, pondera las consecuencias favorables y desfavorables para él y los demás antes de tomar una decisión y luego actúa o deja actuar de acuerdo con lo decidido. La prudencia es cognoscitiva e imperativa. O sea, primero conoce y después impera. O sea, tiene que actuar, tiene que llevarnos a la acción. Por eso el dicho popular dice que el diablo sabe más por viejo que por diablo, porque es el cúmulo de experiencias que se van guardando en esta memoria, que es la cogitativa, que se van guardando y me van diciendo experiencias pasadas, dónde debería actuar y cómo debería actuar. Pero obviamente la educación de la prudencia no solamente debería estar confinada a partir de los 21 años, este es el periodo sensitivo específico, pero yo puedo ir aportando herramientas en el tiempo previo de educación donde tengo a mis hijos en mi casa y puedo ir ayudándolos a que puedan realizar el día de mañana o adquirir la virtud de la prudencia de modo concreto. En primer lugar, debería ayudarlos a que conozcan la realidad, a que obtengan información de la realidad, pero que puedan deliberar si estos medios les convienen o no les convienen. En segundo lugar, deberán aprender a enjuiciar según criterios rectos. Y en tercer lugar, deberán decidir. Ahora bien, ¿cómo hago yo para educar en mis hijos este conocer la realidad? Que es este primer escalón, este consejo propio de la prudencia. Lo primero que tengo que hacer es desarrollar la capacidad de observación en nuestros hijos. Muchas veces habrán escuchado de juegos como el veo veo o de abrir un cajón y mirar unos segundos y cerrarlo y que tengan que decir qué cosas hay adentro, o descubrir cosas en incluso cuando uno va viajando, encontrar las patentes de los autos. Hay un montón de juegos que hacen que uno tenga que observar. Lo primero que tenemos que desarrollar nuestros hijos es la capacidad de observación, de poder buscar información, de poder seleccionar lo que escuchamos, las fuentes que escuchamos. Por eso cuando estamos viendo, por ejemplo, televisión, podríamos hacer un corte o en el momento de la publicidad poder explicar a nuestros hijos qué estamos viendo y poder empezar a mostrarles que hay algunas cosas que por ahí pueden ser verdad, otras que no son verdad, o cuando buscamos información en internet, también hay que saber diferenciar qué información es buena o qué información es verdadera y qué información es falsa. También debemos evitar prejuicios cuando muchas veces hacemos juicios sobre personas o sobre acciones que tienen que estar en cierto modo, pero tienen que ser ordenados intentando darles estos criterios a nuestros hijos. Relacionar causa y efecto, como por ejemplo cuando se le cae el vaso y tira el agua, o mira, fíjate bien dónde vas a poner tus brazos porque puedes tirar el vaso, o sea, para que vaya entendiendo que hay causa y efecto. Y esto va haciendo que nuestros hijos empiecen a observar la realidad y puedan empezar a analizar con criterios rectos qué es lo que está pasando. Y eso nos va a llevar a la segunda, al segundo escalón o segunda acción que tiene propiamente la prudencia, que es el enjuiciar. Enjuiciar con criterios rectos. Nuestros hijos no pueden enjuiciar con juicios rectos porque justamente le falta esa experiencia. Entonces, esos criterios rectos se los tenemos que dar nosotros como papás. Y tenemos que ayudarlos a que descubran qué cosas son buenas y qué cosas son malas. Y analizando las cuestiones incluso de la realidad. Papá, ¿por qué ese señor que pasó ahí usa tal cosa? Y uno puede darle criterios para que puedan enjuiciar. Eso no quiere decir que enjuicien a la persona, pero sí que puedan enjuiciar ciertas acciones. Y en tercer lugar, de la prudencia aparece el imperar, el hacer, el actuar propiamente o la acción concreta. Y para esto tenemos que ayudar a nuestros hijos a que tomen decisiones. Esa decisión debe ser con un riesgo calculado. O sea, debemos saber si conviene o no conviene que lo hagan. Pero convendría decirles, bueno, perfecto, a ver qué te parece que podemos hacer. O sea, siempre dejarles la opción de que puedan llevar a la acción. Si la prudencia se queda solamente en esta observación y en este enjuiciamiento de estos criterios y nunca actúa, eso no es prudencia. Necesitamos sí o sí que empiecen a actuar. Y para eso desde chiquitos tenemos que empezarlos a ayudar a que elijan ponderadamente las cosas que van a hacer, ¿sí? Que las enjuicien rectamente, pero que obren. Y ese obrar exige sí o sí un cierto riesgo, porque estamos dándole la libertad a nuestros hijos. Pero de ese modo vamos a hacer que nuestros hijos el día de mañana puedan tomar decisiones correctas en los momentos que tengan que tomarlas y puedan realmente llevar su vida a el fin último, que es Dios, donde este imperar va a hacer que lleguen al cielo más fácilmente. Si te gustó, te pido que pongas me gusta. Si quieres comentar, puedes hacerlo, como así también compartir. Será hasta el próximo episodio.